Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo ola tus cabellos. Fija mirada en la distancia, yo iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Mujer, tú eres mi presidio, mi corazón es cobarde. En ti quiero refugiarme, aunque existen mil motivos. Ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Y ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Como felino en acechanza vivo siguiendo tus pasos. Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte. Y no te enojes si por sincero un día te pido lo deseado. Quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve. Y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me asiste. Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando. Tu escrutadora mirada, tu voz callada me avisa que me quieres con el alma. Lo confirma tu sonrisa. Que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita. Y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita.